Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional, donde ustedes podrán escuchar puesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, vamos a comenzar, primeramente agradecerle a Helmi, que hizo la repetición hace un rato, de lo que comentábamos hoy por la tarde, ¿no? Del asunto este del nuevo esquema que va a dar el Infonavit para sus créditos hipotecarios, que antes eran en veces salarios mínimos. Hasta diciembre del año pasado se manejaba el sistema de veces salarios mínimos, que resultaba muy poco conveniente, si no es que en absoluto conveniente, para el derechohabiente, porque no le daba una certeza en relación a cuánto iba a terminar por pagar de su casa. De inmediato nos bombardearon los comentarios, en un momento más les voy a leer algunos, de gente que les parece bien la iniciativa, otros que se quejan amargamente del instituto, porque hay de todo, ¿no? Como en todos lados. Pero fue algo increíble la cantidad de mensajes, sobre todo en Facebook. Les agradezco infinitamente a nuestros amigos de Facebook, que cada día tienen más presencia en este programa, pero algo fuertísimo. Aquí les voy a leer rápido unos cuantos. Dice Rito Ugarte, a través de Facebook todo esto: Infonavit nunca debió tener este esquema, ya que en ocasiones al trabajador le es imposible seguir con los altísimos cobros. Tiene toda la razón nuestro querido amigo. Aquí, déjenme, estoy agarrando al azar. Aquí, por ejemplo, dice Oscar Chobi, lo que comentábamos durante el programa de hoy en la tarde. Dice: acabo de preguntar y que no se puede, le respondieron en el Infonavit. Imagínense ustedes nada más. La desinformación para el buen Oscar. Y sí, lo comentábamos precisamente hoy con los reporteros del periódico Excelsior, a quien les concedimos una entrevista donde hablamos al respecto. Esperen en la mañana, me parece que sale publicada. El problema con el Infonavit, el gran problema con el Infonavit siempre ha sido esa enorme burocracia que existe, persiste, y no sé si van a acabar algún día con la misma, porque es lo que truena todo el esquema del Infonavit. Independientemente de su sistema de créditos, que anteriormente no funcionaba, pero por lo menos que tuviesen un sistema de atención al cliente o al derechohabiente, pues adecuado, ¿no? Que el derechohabiente tuviese una respuesta concreta, un apoyo real por parte de esta, que se supone es una institución que ayuda a la gente. Para eso fue creada, en teoría, esta institución, el Infonavit. Bueno, pues vean la respuesta que le dan a Oscar, que no se puede. Pues ¿cómo que no se va a poder? Ya lo dijo el gobierno federal, ya lo dijo el director del Infonavit directamente. ¿Qué más quieren? Ahora lo que pasa es saltarse esa enorme burocracia, donde no le informan a la gente la realidad tal cual es, ¿verdad? Donde lo dejan a uno a medias, donde uno no sabe bien qué onda. Entonces, vamos a ver de qué forma podemos apoyar a toda la gente que no está recibiendo la información tal cual debe de ser por parte del instituto y reportar todas estas fallas. Víctor Omar Velasco, a través de Facebook: es la misma, no hay reestructura hasta que pasa mucho tiempo, ni modo, hay que seguir pagando intereses, ya que, pues sí y no. Sí tienes razón en el sentido de que tardan demasiado, volvemos al punto de la burocracia por parte del Infonavit, tardan demasiado en resolver, y mientras tanto, le dicen al derechohabiente, pues mientras se resuelve, literalmente, usted siga pagando como está, ¿no? El problema es que a la gente ya le llega el agua al cuello, o más arriba, y le dan esa respuesta, imagínense nada más. Entonces, tiene toda la razón, Víctor. En cuanto a que es lo mismo, pues no. Siempre un crédito a pesos en tasa fija va a ser mucho mejor que un crédito en veces salarios mínimos. Siempre. te lo puede decir cualquier economista que tenga conocimiento, por supuesto, de la materia, porque hay unos economistas que parece que pasaron la escuela de noche. Y vamos a ver un último caso. Nos preguntan aquí que si estamos en vivo. Que si estamos en vivo, claro que sí. En este momento estamos totalmente en vivo. Hoy es jueves 29 ya, jueves 29 de enero del año 2015, jueves 29 de enero del año 2015, se hizo 9 de la noche con 22, 9 con 22. Dice, aquí les voy a leer el último, que está un poquito grosero, no les voy a leer las groserías, por supuesto, está enojado, don Ermac Massinkaiser, que dice, Infonavit es una basura, por decirlo de alguna forma. Cada vez le suben más a lo que pagas y el salario lo ve por los suelos. Quiere hacer una reestructuración de pagos y maldición, nuevamente censurando. Te mandan muy lejos. Casas que según los costos son de 300,000 y malvados intereses a lo doble. Recomienda mejor sacar un crédito no bancario y adquirirla de contado. Le saldrá más fácil pagar ese dinero en 5 años mínimo y que se vayan muy lejos los del Infonavit. Pues sí, o sea, la recomendación siempre es preferible, debido a la tasa de interés, por supuesto, el crédito bancario, ¿sí? Siempre va a ser, de acuerdo a las cuentas que ustedes gusten y manden, es mejor obtener un financiamiento bancario, aunque sea un hipotecario, ¿sí? Pero el problema es el siguiente. Aquí la recomendación de Ermac es que obtengan ustedes un crédito que no sea hipotecario para comprarse una casa. Desgraciadamente, ese nivel de crédito está muy lejos de la inmensa mayoría de la gente. A pocas personas les van a prestar 300, 400, 500, 600 o más de miles de pesos para comprarse una casa, ¿sí? Por otra parte, pues existe el riesgo, ¿no?, de que luego no se puedan pagar todos estos créditos. Los créditos no bancarios, por ejemplo, créditos al consumo, la tasa de interés ronda el orden de los 30, 35, 40, 45%. Imagínense ustedes obtener varios créditos con una tasa de interés del 35%. ¿Cuánto vamos a terminar pagando, don Erma? Que está muy mal eso. No funciona así. Es mejor un crédito hipotecario. Por ejemplo, hay algunos bancos, no voy a decir nombres porque luego dicen que hago comercial y no. Hay algunos bancos que manejan tasas de interés inferiores al 9%. Ahí ya se puede manejar mejor un plan para poder liquidar el inmueble. Finalmente, hay muchas personas que tampoco tienen acceso a esos créditos. Y debemos tomar en cuenta que aparte del Infonavit, pues hay aportaciones patronales y se pueden dar pagos adelantados para acabar antes con el crédito. El gran problema que existía anteriormente y lo que ha satanizado y va a ser muy difícil que se quiten ese estigma los señores del Infonavit era el crédito en vez de salarios mínimos. Eso era lo que tronaba todo el asunto. Esperemos que ahora que ya son créditos en pesos a tasa fija, aunque la tasa esté un poquito elevada, es del 12%, yo le decía hace apenas unos días a un radioescucha afiliado nuestro, que me preguntaba que cuánto iba a quedar, cómo iba a quedar la tasa de interés. Yo calculaba eso precisamente entre el 12 y el 14%, 14 máximo, se me hacía una exageración, pero no me quería quedar corto. Quedó en el 12, no está tan terrible, es manejable y tienen acceso todas las personas que cumplan con sus puntos, así de fácil. Entonces, gente que se puede hacer de un patrimonio ya con una certeza real y verdadera de cuánto va a terminar de pagar al final. Se pueden hacer cuentas facilísimo, es decir, yo pago tal anual, pum, pum, pum, esto es lo que voy a pagar al final. Cuánto se va a capital, cuánto se va a intereses, cuántas mensualidades son, etcétera. Eso está muy bien. Ahora, el consejo, por supuesto, no se sobreendeuden. Todo mundo queremos la casa más bonita, más grande, más preciosa. Estoy de acuerdo. Pero mejor comprar una casa para la que nos alcance y que digamos, órale, vamos a empezar por lo chiquito. Vamos a empezar una casa chiquita, que nos quede justa si ustedes quieren. Pero ya nuestra casa, que la mensualidad nos quede bien cómoda para que si sucede algo la podamos seguir pagando. Y finalmente que quede tan cómoda como para poder adelantarle. Y no aventarnos 30 años pagando un casonón que no vamos a poder terminar de pagar. A lo mejor algo sucede, 30 años es muchísimo tiempo. Mejor una casa chiquita, la liquidamos en su totalidad, ya tenemos un inmueble y vamos por una más grande, ¿no? Así nos da esta oportunidad de en ese tiempo, pero es porque echarnos un compromiso que nos queda justos a 30 años, que nos queda justo a 30 años, pues impide que seamos prósperos. ¿Por qué? Porque lo que podríamos invertir en un negocio, lo que podríamos utilizar para una inversión, se nos va en estar pagando esa mensualidad, y esa mensualidad, y esa mensualidad, y esa mensualidad. Así, durante 30 largos años, se nos va el tren y al rato no hicimos nada. Entonces el consejo por parte de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es, váyanse a lo pequeño, cómprese una casa que, digamos, para su familia les acomode, no más allá. Y entonces la van a poder pagar sin problemas, que uno se quedó sin chamba, bueno, pues el otro le ayuda. Y este mes podemos pagar 2 o 3 veces la mensualidad, pues ahí va el dinero. Y así la acaban de pagar mucho antes, en un plazo 5, 6, 10 años. Ya liquidaron su casa. Y vámonos por otra. Así es mucho, mucho mejor, ¿sí? No, sí, porque, exacto. Pues le tiramos muy alto, está muy bien. Qué bueno que seamos ambiciosos. Pero también hay que ser muy inteligentes, ¿sí? Porque la ambición sin inteligencia termina en fracaso, señoras y señores. Si vamos a ser ambiciosos, tenemos que ser muy sagaces, muy listos. Diseñar una estrategia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ser prósperos en esta vida. Perfecto. Pues no nos vamos a sobreendeudar. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Y así, cantidad de comentarios. De verdad, muchísimas gracias a nuestros queridos radioescuchas que nos favorecen. Vean nada más, no he acabado y estoy bajando y bajando y bajando. Y muchas preguntas muy interesantes. Enseguida vamos a tratar de responder algunas. Claro está, sí, por supuesto. Bueno, en otros temas de gran interés, por supuesto, también, sobre todo para nuestros amigos, todos los que vivimos aquí en el Distrito Federal, el día de hoy se suscita una tragedia. Hoy por la mañana, una explosión de una pipa de gas que estaba abasteciendo precisamente de gas al Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, explota y desgraciadamente pues esto ocasiona daños materiales, pero lo principal, daños humanos. Hay personas heridas, desgraciadamente también algunas personas fallecieron. Eso es tristísimo, muy lamentable, pero lo importante es cómo nos podemos mover como sociedad. ¿Cómo podemos unirnos, hacernos uno realmente para apoyar a la gente cuando lo necesita en estas situaciones de urgencia, de emergencia? En la mañana les decíamos que se requerían donadores de sangre para estos heridos que se encontraban en distintos hospitales. Les pasamos el dato de en qué hospitales se encontraba esta gente. Y ni tados ni perezosos, toda la sociedad a través de todas las redes sociales, a través de todos los medios de comunicación, pusieron las pilas y a donar sangre. Nos fuimos todos a donar sangre y fue maravilloso, colas larguísimas en el hospital ABC para poder contribuir, poder apoyar de esta manera a esta causa tan, tan trágica, pero que a la vez, bueno, es lo bueno que tenemos nosotros en situaciones adversas. Nos unimos. El último reporte que tenemos por parte, nada más del hospital ABC, no estoy hablando del resto de los hospitales, hace un rato, a su banco de sangre, comentan que de momento ya suficiente sangre, por lo menos en el ABC. Chequen los demás hospitales, chequen este que es el principal. En este momento hay 20 niños y algunos adultos internados en este hospital, víctimas de esta tragedia. Y es lo que nos comentaban. Hace rato platiqué con uno de sus encargados del banco de sangre del hospital ABC, que le agradezco muchísimo por haberme tomado la llamada, y lo que me comenta es eso, que ya, de momento de sangre están bien, que de todas formas, sí, de todas formas, me dijo, que si alguien más quiere presentarse el día de mañana a donar sangre, lo pueden hacer, ¿eh? Están, pero más que dispuestos para aceptar cualquier donativo de sangre. También le pregunté si estaban aceptando algún tipo de donativo físico, pañales, biberones, porque por ahí en algunos medios de comunicación checamos que estaban solicitando esto. Lo que me comentó esta persona, y estoy hablando de una persona que trabaja directamente en el hospital ABC, en el área de banco de sangre, lo que me comentaba él es que no, que de momento ellos están bien en ese sentido, ¿sí? Que en cuanto hubiese necesidad, pues ellos lo harían público, ¿verdad? Pero pues un hospital particular no dice que realmente a ellos no les hace mucha falta, que quizás en los hospitales públicos sí sea necesario. Así que de inmediato marcamos a Locatel, al 5658-1111, para preguntar precisamente si existía algún medio o algún centro de acopio donde pudiésemos hacer llegar esta ayuda. Pañalitos, biberones, lo que hiciera falta, no importa. Lo que nos comentan los señores de Locatel es que de momento no hay centros de acopio, no se están organizando. Parece ser que están bien en ese sentido. No es tanta la cantidad de gente, no es tan grande la magnitud. Sí hay algunos heridos, pero estamos hablando de entre 50 y 70 personas quizás. Entonces sí se están dando abasto. De todas formas, lo que nos dicen en Locatel es que si en las próximas horas se llega a necesitar alguna cosa, que estemos pendientes de sus redes sociales. Entonces les hago la invitación a todos mis queridos radioescuchas que nos sintonizan en este momento, que se metan al Facebook si es que están en sus computadoras, o al Twitter, y que sigan o le den me gusta a nuestros amigos de Locatel para que estén al pendiente, ¿no? En cualquier momento, como nos dijeron en Locatel, se pueden necesitar, pues no sé, cualquier cosa, por insignificante que sea, puede ser la diferencia para una persona, para un ser humano que tiene en este momento esta situación tan adversa, tan trágica. Y pues yo creo que lo menos que podemos hacer nosotros como sociedad, nosotros que estamos muy bien, la verdad, estamos bien, tenemos salud, que es lo primordial, es cooperar un granito de arena, de verdad, deja una gran satisfacción en el alma, por supuesto. Entonces, ahí está la información que nos estuvieron pidiendo también a través de las redes sociales. Por aquí nos preguntaban que cuáles eran los requisitos para donar sangre. Repito, en el ABC, por lo menos en el hospital ABC, ya no están solicitando donadores. De todas formas, no se cierran. Pueden ir ustedes mañana, si así lo desean hacer, y donar. Los requisitos son tener entre 18 y 60 años de edad, gozar de buena salud, no en estado anémico, perdón, o alguna enfermedad al momento de donar. No tener un ayuno mayor a 4 horas. Había una confusión por ahí. Algunas personas aunque tenía que haber un ayuno mayor. Ya nosotros preguntando en el ABC y checando lo que se ha estado distribuyendo en los medios de comunicación, lo único que solicitan es no tener un ayuno mayor a 4 horas. Como quien dice, no tener mucho tiempo sin comer. No haber donado sangre en los últimos 2 meses. Y sí se puede donar, aunque, sí se puede donar, sí pueden donar, aunque estén dentro del periodo menstrual, se tomen anticonceptivos orales, se ingirieron aspirina o antiinflamatorios, sean personas alérgicas y no estén en fase crítica, o sean personas alérgicas a los antibióticos. Esas personas sí, repito, sí pueden donar. No pueden donar, no pueden donar las personas que padecen hepatitis B, C o SIDA, por supuesto, o alguna enfermedad que se transmita por la sangre. Si comparten vivienda con enfermos de hepatitis B o C, si le diagnosticaron diabetes, epilepsia o enfermedades graves, o si tienen algún tatuaje o piercing. Aquí, esto último del tatuaje o el piercing es solamente si tiene menos de 6 meses que se lo hicieron, ¿sí? Solamente si tiene menos de 6 meses que se lo hicieron, porque yo en lo personal pues tengo un par, pero ya tiene mucho tiempo y no hay ningún impedimento. No lo hubo para poder hacer esta donación. Entonces, ahí está los datos para todas las personas que deseen hacerlo. De verdad, una maravilla la unión que se da por parte, la unión que se dio por parte de la sociedad mexicana. Y van los aplausos, por supuesto, para todos, porque eso es lo bonito, lo bello. La unión hace la fuerza, la unión hace la diferencia. Bueno, estamos ya en vivo, totalmente al aire, hoy jueves 29 de enero del año 2015, en este momento las 9 de la noche con 35 minutos, 9:35. Nuestra línea telefónica 5916-0410, 5916-0410, por si alguno de ustedes desea llamar y platicar con nosotros, ahí está el teléfono. En nuestro chat de la estación ya comienza la actividad www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí ustedes van a entrar, van a ver nuestro chat, y ahí pues ponen un nombre, el que ustedes quieran, preferentemente no su nombre real, y nos ponen ahí su caso. Necesitamos saber 4 puntos básicos para poder ayudarles de la mejor manera posible. Primeramente, ¿a quién le deben? ¿Sí? Fundamental. ¿Desde cuándo no se paga esa deuda? ¿Cuánto es lo que deben? ¿Sí? Y finalmente, ¿de qué tipo de crédito se trata? ¿Sí? Con esta información básica podemos comenzar con una asesoría. y ya sobre la marcha, si necesitamos algún dato adicional, pues se los haremos saber, ¿no? Nos dan saludos, muchas gracias, hombre, a través de Facebook, de Twitter. Les mando un abrazo muy cordial y caluroso. Y aquí estamos al pie del cañón. A pesar de la adversidad, aquí estamos. Verónica Guerrero Vázquez nos comenta, Verónica, a través del chat de la estación, que sacó un crédito en Caja Libertad por 55 mil pesos. Se atrasó y generó intereses. Fue a negociar con ellos, pero le piden casi lo que debe y su deuda sigue siendo la misma. No baja nada y sigue el interés muy alto. ¿Qué puede hacer? Amenazan a los avales y a sus vecinos. Les pegan la hoja de crédito y cobranza. No se niega a pagar, pero que sea lo justo. Gracias por la asesoría que le podamos dar. Está desesperada. Bueno, aquí el problema es que existen avales, ¿no? Me gustaría saber primeramente, ya lo que les decía yo, aquí ya nos dio básicamente la información, le faltó nada más cuánto tiempo se lleva sin pagar, ¿sí? Sería un dato importante. Pero, ¿cuánto tiempo lleva sin pagar? Y la otra que te hago, ¿cuántos avales hay? Porque aquí lo mencionas en plural. Hay un aval, hay dos avales, hay tres. Es importantísimo saber esto para ir desarrollando tu asesoría, mi estimada Verónica Guerrero. Y con mucho gusto te vamos a ayudar. Hombre, muchas gracias. No, hombre, deberían de ustedes el Facebook, ¿cómo lo tenemos? Pero así algo algo bastante inusual. Digo, siempre hay gente, pero hay 3, 4 mensajitos, comentarios también algunos. No, hombre, esto del Infonavit fue algo que causó está causando gran revuelo. A través de Twitter nos dice a Alejandro que quiere saber cómo pagar sus deudas. Debe un estimado de 500 mil euros. Aquí nuestro amigo Alejandro seguramente nos está escribiendo desde España. Mi estimado Alejandro, desgraciadamente nosotros, Defensa del Deudor México, no te podemos ayudar porque la legislación cambia, ¿sí? En materia mercantil. Podrá cambiar si tú quieres en detalles, pero esos detalles son fundamentales. Será muy irresponsable de mi parte, sin tener experiencia de la legislación y conocimiento también, por supuesto, de la legislación vigente en la actualidad en tu país en materia mercantil, que te dé un consejo, que te dé una asesoría. Sería terriblemente irresponsable de mi parte, ¿sí? Lo que te puedo hacer, sabe, por ejemplo, es que te acerques al banco o los bancos con los que tienes la deuda y trates de llegar a acuerdos, y que trates de reestructurar. Pero mi consejo, que sí te puedo dar, es que busques asesoría. Existen sitios de internet, existen organizaciones similares a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor en tu país. Acércate a ellos y te van a prestar asesoría, te van a brindar apoyo para que puedas salir adelante con tu problema. Porque, repito, imagínate nada más. No es lo mismo. Se parece, si tú quieres. Pero no, allá existe el cobrador del frac, ¿no? Muy famoso. Pero no es igual. Entonces, no te puedo ayudar yo aquí, mi estimado Alejandro, pero sí te puedo aconsejar, busca apoyo. Sí existen organizaciones. Busca asociaciones de deudores en España, organizaciones de deudores en España, y verás que te aparecerán algunos resultados. Acércate, me parece que hay 3 o 4, ¿no? Allá. Acércate a ellos, a todos, y ve qué te dicen, y ahí tú solito ya sabrás cuál es el que mejor se acomoda a tu situación, mi estimado Alejandro. Te deseo toda la suerte del mundo y muchas gracias por acompañarnos hasta allá, hasta España. Es lo que les decía yo en programas anteriores, ¿no? Este programa por internet es lo bello, es lo maravilloso, que se escucha en todo el planeta. Si ustedes meten nuestra dirección de internet del portal de la estación en China, bueno, si no estamos bloqueados allá, pues van a ver ustedes, o van a escuchar ustedes, mejor dicho, este programa, o en Inglaterra, o en España, o en Brasil, que nos escuchaban el otro día también. Es lo bello de hacer el programa por internet. Ya tiene sus complicaciones, ¿no? Como la vez pasada, que se cortaba la emisión por el ancho de banda, pero son cosas salvables y solventables, que pues el beneficio es mayor. Sish nos comenta, muy buenas noches, Sich, ¿cómo estás? Espera que estemos bien. Está muy contenta con la agenda que le regalamos. La recibió ayer, muchas gracias. Espera ya terminar este año con dos deudas que le restan de un total de seis. Le gustaría al final limpiar su historial crediticio. ¿Se podrá? Son cuatro deudas bancarias. Una es de Liverpool y una de Secorse ante Santander. Muchas gracias. Mira, si, desgraciadamente, tengo que ser muy honesto porque aquí, si algo nos caracteriza, es que somos muy honestos. No les decimos mentiras ni les pintamos la realidad. Aquí las cosas tal cual son. A mí me encantaría decirte que sí se va a poder eliminar cualquier registro negativo que tengas en tu historial crediticio. Desgraciadamente no se va a poder porque ya hay una venta en una de tus cuentas y esa calificación afecta de manera muy severa tu historial crediticio, ¿sí? Eso no se puede solucionar, ya no hay manera. Te voy a explicar por qué. El acreedor, después de algún tiempo, tiene distintas opciones, si no se le ha pagado, por supuesto, de recuperar el monto adeudado que tiene el cliente con él mismo. Por ejemplo, puede demandar judicialmente para tratar mediante un juicio mercantil el dinero que se le debe. Puede deducir fiscalmente un porcentaje, el 2% del total de su cartera vencida. Por ahí también podría ser que recupere parte de ese dinero. O también puede vender la cuenta, ¿sí? Continuamos con el tema de Verónica y la venta de cartera vencida, ¿sí? Bueno, el acreedor decide vender esa cuenta, ¿sí? Se la vende a un tercero, se les conoce como adquirientes. Esta venta se realiza mediante subasta. Esto quiere decir que cualquiera que tenga dinero suficiente para esa cuenta. Pero, por regla general, las compran ciertas empresas que son despachos de cobranza. No, son, se confunden. Muchas personas piensan que las cuentas se las venden a los despachos de cobranza. No es así. Son empresas muy especializadas. El banco o la institución con la que teníamos la deuda originalmente, al momento de realizar esta transacción, va a cerrar esa cuenta con ellos, la da como cancelada. Bueno, continuando con el caso de Sitch. Si tu problema es esto, que te vayan a revisar el buró de crédito para contratarte, pues simplemente les explicas que atravesaste esta situación, pero que en su momento ya liquidaste tu deuda con el adquiriente. El adquiriente, una vez que le pagues, tiene la obligación de reportar este pago. Muchas gracias, entonces nos vamos. Un abrazo a todos, muy buenas noches, los esperamos el próximo lunes, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones. Hasta el próximo lunes.